plaza de toros, mi Rosita, fue donde una tarde yo te conocí. Te veía tan brillante como estrella, que caí embelesado a tus pies. Pero tú muy orgullosa me dijiste, al torero entregué mi corazón. Y al verme como yo quedé de triste, me gritaste, tuyo es todo mi amor. Rosita mía, qué feliz, yo soy el dueño de tu ser. Todas las cosas te daré, para que luzcas cuando estés juntito a mí. Rosita mía, no podré dejarte nunca de querer. Eres la reina de mi ser, jamás me iré porque a tu lado soy feliz. Rosita mía, no podré dejarte nunca de querer. Eres la reina de mi ser, jamás me iré porque a tu lado soy feliz.